Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. Al finalizar la pasada semana, la redacción presupuestal salió de la Cámara de Diputados y pasó a consideración de la Cámara de Senadores. Y mientras esa gestión se realizaba, en los últimos días, en los días principales de la semana pasada, habíamos recibido un mensaje grabado del diputado Sebastián Kall, diputado por nuestro departamento de Cabildo Abierto, donde nos mencionaba los objetivos que se habían marcado como para lograr que algunas instituciones del departamento de Maldonado recibieran dentro de esta red de adecuación presupuestal insumos, básicamente partidas de dinero que permitieran mejorar o desarrollar aún más lo importante que a nivel social y a nivel de la salud hacen en nuestro departamento. Y nos parecía que era buen momento ahora poder saber, ya completado el trabajo en diputados, si esos objetivos en el contenido de la propuesta se habían podido concretar. Buen día, Sebastián, bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenos días, Jorge, gusto estar contigo y con toda la audiencia de Frecuencia Abierta. Un saludo para todos. ¿Cómo resultaron esos trámites a nivel de diputados para plantear las necesidades de algunas instituciones de aquí del departamento que nos habías comentado? Bueno, muy bien, una rendición de cuentas donde Maldonado está reflejado, cosas muy buenas para nuestro departamento, y dentro de lo que es una rendición de cuentas con temas, algunos muy nacionales y algunos departamentales, Maldonado está, y hay una parte que se llama subsidios y subvenciones, que hay que hacer una tarea minuciosa sobre de dónde se saca la plata para esas instituciones de nuestro departamento. Yo lo digo siempre, es el momento del año en el que toca ponerse la camiseta del departamento, porque uno a veces se ve medio absorbido por temas nacionales, pero en el presupuesto nacional y en la rendición de cuentas tenés que estar pendiente de los temas nacionales, pero más de los temas departamentales, porque es donde podés realmente hacer una diferencia para nuestro departamento. Y en esta legislatura en general se ha visto reflejado, porque son muchas las instituciones que nunca habían estado contempladas en un presupuesto nacional y que hoy están y se siguen agregando. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo una institución como sea Autismo Maldonado, con lo que hace, con la función que cumple, nunca había estado contemplada en una rendición de cuentas? ¿Cómo, otra institución que conocemos todos, que también es la primera vez que está? Juana Guerra, por ejemplo, nunca había estado contemplada en un presupuesto nacional, y hoy está. Y son cosas que van a quedar para adelante, porque después que estás una vez en el presupuesto nacional tenés que hacer muy mal las cosas, que ninguna de las instituciones de Maldonado la viene haciendo, todos vienen siendo muy prolijos en sus rendiciones de cuenta. Va a seguir estando durante el tiempo, no es algo que quedó solamente para este periodo legislativo. Y esta rendición de cuentas no fue la excepción, se agregaron instituciones que nunca habían estado en el presupuesto nacional, como Crecer con Futuro, que capaz que muchos no la conocen, no es tan conocida, pero es una institución de nuestro departamento que ayuda a la formación de chicos con algún tipo de discapacidad y los trata de formar para una tarea laboral. Y los trata de capacitar y están en vías de tener su propia panadería, dan clases de panadería, pero claramente no les da todavía, la panadería no está funcionando, y bueno, es la primera vez que están agregados en un presupuesto nacional. Pero también instituciones muy viejas de nuestro departamento, que de pronto yo, y lo debo reconocer, no sabía lo que hacían. Asociación de Funcionarios Jubilados de la Educación, que están zancados, bueno, ¿qué función cumple? Y bueno, yo no sabía. Pero sin embargo, en estas instancias es donde se han recurrido a legisladores y nos dicen qué es lo que hacen, en qué situación se encuentran. De hecho, AFUGE es una de las únicas dos instituciones en todo el país, una acá en nuestro departamento, tenemos la suerte de tenerlos con nosotros, y otra en Paysandú, que lo que hace es orientar a las personas y a las familias que tienen alguna persona con una enfermedad degenerativa como el Alzheimer, por ejemplo, pero hay otras. Y todos tenemos a alguien que ha pasado por eso, y realmente tener una institución como Afuge que le da una orientación no solo al paciente en esa primera etapa de enfermedad tan jodida como esa, sino que también a su familia, decir, che, ¿qué hago cuando ya mi abuela, mi papá, mi mamá, un hermano o quien sea no me conoce y empieza con ese tipo de deterioro? Y bueno, es una institución que actualmente no estaba funcionando con ese objetivo porque por un tema presupuestal no pudieron seguir. Ellos no cobran una cuota, ellos no cobran por este servicio, es algo totalmente honorario que hacían y que lo tuvieron que dejar de hacer. Y que se consiguió un recurso como para que puedan retomar esa tarea. Después otras instituciones que todos las conocemos, que ya están en el rubro subsidios y subvenciones, que se le han conseguido incrementos importantes año a año, y que este año no es la excepción, pero que todavía no terminamos de conseguir la plata en su totalidad de lo que necesitan para seguir funcionando, así que tendremos que seguir la lucha en el Senado, como es Cerema, por ejemplo, que yo lo digo siempre, Cerema arrancando desde el nombre tiene mal en el sentido de que Centro de Rehabilitación de Maldonado, cuando viene gente de todo el país a rehabilitarse a Cerema. A mí me ha tocado ver a papás de amigos con una ACV que entraron sin poder prácticamente hablar, sin poder sostener un tenedor con la mano, sin poder acordarse cómo escribir, y salir de Cerema meses después volviendo a la vida a una persona. Entonces es una institución que sin duda merece todo nuestro apoyo. La optimización de recursos que hace Cerema es extraordinario comparado con lo que a veces algunas cosas le cuestan al Estado, como por ejemplo los propios presos. Cerema gasta con los recursos que se le dan menos de 30 mil pesos por paciente en todo su proceso de recuperación. Meses recibiendo esa atención y el costo que tiene Cerema de la plata que pone el Estado para con ellos es de menos de 30 mil pesos cada uno, para que se note realmente lo óptimo del uso de los recursos que hace Cerema. Vaya que si el Estado tendría que tomar ejemplo de instituciones como esta y esa optimización de los recursos. Pero también otras cosas para Maldonado que también tienen que ver con la rendición de cuentas y que nada tienen que ver con las instituciones ni con estos rubros. Cosas que se votan en leyes de ordenamiento territorial, que serán buenas para nuestro departamento, que posibilitarán la generación de nuevos proyectos de inversión y demás. Hay una parte de la ley de ordenamiento territorial que prohibía que para nuestro departamento se podían hacer solamente chacras de 5 hectáreas y que en otros departamentos de 3. Fue una de las modificaciones que también tuvo la rendición de cuentas. Y se podrán hacer chacras en nuestro departamento de 3 hectáreas. Sabemos que ya hay muchos proyectos que están interesados en este tipo de modificaciones de la ley de ordenamiento territorial. Son muchas las cosas que están en la rendición de cuentas. Ustedes recordarán hace algunas semanas también el anuncio que hacía la bancada Maldonado, al menos del oficialismo, donde anunciábamos que se va a instalar un centro oncológico, se va a completar, quiero decir, el centro oncológico que ya está funcionando hace tiempo en San Carlos con el servicio de radioterapia. No sabemos exacto cuánto tiempo va a ser, se nos anunció de que aproximadamente unos 7 meses es el proceso licitatorio de una compra tan importante y tiene aproximadamente un costo operativo de unos $500,000 por año toda la parte de radioterapia, pero bueno, son cosas que van a beneficiar directamente a nuestro departamento y también a toda la región este del país, ¿verdad? Bien, en el detalle que has estado brindando, lo que se solicita para cada institución. ¿Piensas que dentro de una realidad del contexto general de todo el presupuesto son cifras que son alcanzables, que va a ser, no digo fácil, pero va a ser entendida la propuesta y que realmente puede salir aprobada en senadores? Sí, tiene que salir aprobada. Realmente son cifras prácticamente insignificantes y de los cuales, como ponía recién el ejemplo de Cerema, sí, debería el Estado tomar ejemplo de la optimización que hacen esas instituciones con los recursos. En INISA, mantener un adolescente infractor en INISA cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Para que se hagan una idea, a veces capaz que estas instituciones reciben lo que cuesta mantener un adolescente infractor en INISA por año. Entonces, realmente se lo merecen, y los legisladores de Maldonado tenemos que pelear todos para que estos recursos estén para las instituciones. Bien. Porque dan cátedra, todas ellas, de optimización de recursos. Bien. Dentro de lo que también se habló durante estos días allí en Diputado fue sobre aspectos que tienen que ver con el voto de Cabildo Abierto para la mejora de la remuneración de los soldados de más bajo rango, y eso quedó para que fuese negociado en senadores. Sin ser ese tema específico, ¿quedaron otros temas para ser negociados en senadores que no hayan salido con la aprobación de Diputados? Bueno, nosotros quedamos con una promesa de un aumento, que lo entendemos mínimamente justo. No sabemos a ciencia cierta cuánto va a ser. Se habló de 500 millones, se habló de 600 millones. A ciencia cierta no sabemos de cuánto va a ser ese aumento. Lo bueno es que creo que todos en un momento entendimos, sí, es mínimamente justo que los salarios más suprimidos de las Fuerzas Armadas reciban un aumento. Creo que esa intención quedó de parte de toda la coalición, al menos, y de la propia oposición también, que también reconocía lo suprimido que están los salarios de las Fuerzas Armadas en sus escalafones más bajo, sobre todo, ¿verdad? Así que yo creo que vamos a terminar llegando a un acuerdo. Sin duda que Cabildo decidió avanzar porque teníamos la promesa del Poder Ejecutivo de que sí hay intención de realizar una mejora ahora en el Senado. No es lo único, faltan algunas cosas en las cuales, si bien salieron en Diputados, tienen que aprobarse nuevamente en el Senado, y tiene que estar la voluntad para que así sea. Por ejemplo, algunas que yo mismo propuse, como la reglamentación de la ley 9977, que es una ley de 1940, donde trata sobre la ley de es una ley de promoción de la aviación. La aviación está exonerada de impuestos desde esa ley, pero se burocratizó terriblemente el mecanismo desde el año 2017, donde a partir de ese año, para cuando se importa un repuesto aeronáutico, tiene que pasar todo por un proceso para obtener la exoneración prevista en esa ley, que complejiza tremendamente el tema, desde que tiene que ir el repuesto al Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria tiene que consultar a todas las cámaras para ver si ese repuesto aeronáutico no se fabrica en el Uruguay, cosa que en el Uruguay no se fabrica ningún repuesto aeronáutico. Por eso le digo, es muy dinámica la rendición de cuentas, tiene tantos temas como los que se pueden tratar en un país, y van desde la ayuda a una institución de nuestro departamento o hasta una ley de aeronáutica, por ejemplo, como estoy nombrando recién. Bien, Sebastián, quiero aprovechar esta comunicación también para cambiar de tema y consultarte, porque mañana Cabildo Abierto hace el lanzamiento del comienzo del levantamiento de firmas en lo que tiene que ver con todo lo vinculado a la ley que han propuesto allí a nivel parlamentario, que tiene que ver con los deudores de nuestro país. ¿Cuáles van a ser las características de la tarea planificada? ¿Cómo se va a organizar Cabildo Abierto para cubrir todo el territorio nacional en ese levantamiento de firmas? Contanos un poquito, por favor. Bueno, es así. Mañana vamos a estar haciendo el lanzamiento en el Palacio Legislativo, como tú muy bien decís, a las 6 de la tarde. Lo vamos a estar transmitiendo vía streaming en diferentes plataformas. Y bueno, la idea es... Como ustedes muy bien saben, no habiendo podido recorrer los caminos que tenemos a través del ámbito legislativo, comenzar esta recolección de firmas, donde en Maldonado ya tenemos un local que lo estaríamos acondicionando y abriendo, que está en la ciudad de San Carlos, en Alvariza 559. Ahí va a ser nuestro local central, al menos para la recolección de firmas. Hemos visto con muy buenos ojos las asociaciones, tanto políticas como sociales, que se han ya manifestado de otros partidos afines a firmar, muchísima gente afín a otros partidos también de forma individual, que nos ha comunicado que se quiere plegar a lo que es la recolección de firmas. Y yo espero que sea una recolección de firmas que se dé... un poco por sí sola. Creo que la gente va a ser quien va a buscar firmar. He recibido muchísimos mensajes en estos últimos días sobre ese tema. Creo que no va a ser tan difícil juntar las firmas en un tema que afecta a tantas familias, ¿verdad? Creo que todos tenemos, como digo yo, un muerto financiero en la familia, si no somos nosotros mismos. Todos sabemos lo que implica estar en esa situación. Yo mismo me ha tocado estar y es bastante complicado para poder continuar con tu vida financiera en general, con tu actividad, ya seas empresario o empleado. Es muy difícil realmente estar en una situación así. Yo espero que la gente se preocupe por llegar a las firmas, estén o no en una situación así. Todos, como decía, tenemos a alguien en la familia que ha pasado por una situación igual o similar. Sebastián, gracias por esta charla, muy amable. Ha sido muy amable tú, Jorge, muchísimas gracias por la comunicación y un gran saludo para toda la audiencia. Buena jornada. La conversación era con el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Carlos. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.